Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, con lástima y vergüenza nos va mirando, con lástima y vergüenza nos va mirando. Oíd, oíd, ya gritos lo anuncia la voz del clarín, alzan sus quejas por miedo a morir. Y en mis orejas parece su alboroto al de las viejas. Viva la patria se oye y su cotorreo, viva la patria se oye y su cotorreo. Y nos entra en la sangre como un veneno, y nos entra en la sangre como un veneno. Y todos ellos, ratas de traje, hacen en nosotros crecer el coraje. Si hasta parece que su noche final se le viniese, nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19 horas 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Pasaditas las 19 horas de este día martes, frío y nublado de a ratos. Aquí empieza y viceversa al fondo de los pasillos de la Escuela de Ciencias de la Información. En la producción, haciendo números a ver si conviene o no exportar cacerolas a Grecia, está Maximiliano Videla. En los controles de este programa y contento, con cara de contento, porque se invierten los tantos y Argentina por fin es precursora en algo. Seguimos hablando de Grecia, el oso Emiliano Peña Chapero. También saludamos a la Lore, la del Diego, aclaramos. Porque hay veces que viene otra Lore, y a Néstor, que también están con los dos susodichos antes nombrados y renombrados, y acá dentro del estudio quienes los saludan, Andrés y Diego. ¿Cómo andás, Andrés? Saludamos a todos y todas que nos están escuchando. Nos pueden estar escuchando por el 88.7 del dial, y si no, lo pueden estar haciendo por el www.radioredes.com.ar. Si hoy no es martes y es jueves a las 5 de la tarde, nos estarán escuchando entonces en Radio Curva 99.5. Y más adelante, de acá a unos días, podrán escucharnos el programa, podrán escuchar el programa retransmitido si entran a nuestro blog y viceversa radio.blogspot.com. Si quisieran comunicarse con este programa, lo pueden hacer a iviceversa.radio@gmail.com. Si no, lo pueden hacer al teléfono de la radio, que nunca sabemos bien cuál es. Calculo que tiene que ser el 433 4046, interno 106. Hola, estoy hablando del teléfono de la radio. 443 4160. Ah, bueno, 443-4160. Vamos a tachar el otro teléfono que figura ahí y así no nos vamos a volver a equivocar. Igualmente. 433, dijiste, 4160. 433-4160. Ah. Sí. Igualmente lo pueden hacer, como habíamos dicho, al correo del programa y ahí les garantizamos la seguridad de que se van a estar comunicando con nosotros. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Mientras escuchamos de cortina a Ramiro Musotto, vamos a introducir los temas del programa del día de hoy. Martes 11, si no me equivoco, Andrés. No te equivocas. Bien, porque siempre alguna equivocación de ese tipo. Sí, después ven martes gente, 11. Entra gente a la radio diciendo no le pegan una, se equivocan y tienen razón. Bueno, Diego, a ver, vos vas a ser el encargado de empezar a contarles a nuestra audiencia qué tenemos para esta tarde. Sí, bueno, la semana pasada entró al Congreso, digamos, un proyecto de ley sobre la ley de servicios financieros. Este proyecto de ley fue impulsado por el diputado Carlos Heller y Sabatella. Básicamente lo que intenta es derogar de alguna forma y que deje de regir lo que es la vieja ley de identidades financieras hecha por la dictadura y que ampara a las entidades financieras en un, digamos, lucro indiscriminado dentro de la actividad financiera en la República Argentina. Entonces, este proyecto de ley va a ser tratado en los días posteriores y vamos a intentar desandar de qué se trata el proyecto. Bueno, siguiendo con cuestiones financieras, cómo no, vamos a estar hablando un poquito de Grecia, lo que está pasando en Grecia, que está, bueno, en el centro de la atención y que está siendo acá, está siendo comparado con la Argentina del 2001, por cosas que ya vamos a ver que son muy parecidas. Incluso, digo, no solo me sorprendió que uno se espera que cada vez que alguien del gobierno dice algo, en general los medios y la oposición, sea lo que diga Cristina, por ejemplo, salga a desmentirlo. Me sorprendió en ese sentido que Cristina y Néstor Kirchner salieran a decir que esto les hacía acordar mucho a la Argentina del 2001 y que algunos medios lo dijeran lo mismo, dijeran también que les hacía, yo pensé que les hacía acordar eso, que era muy parecido, yo pensé que iban a decir, no, nada que ver, cómo van, bueno, y una sarta de oposiciones a esos dichos. Pero no, vamos a estar hablando un poco de Grecia y vamos a ver en qué se parece a la Argentina del 2001. También vamos a estar con el bloque hecho por nuestro amigo Pablo Carrizo, que en este instante está ingresando al estudio, así que ya está garantizado. Pablo Carrizo va a estar presentando un libro que se llama La Mesa de Casa, de Francisco Colombo. Llega para cuando lo nombramos y lo presentamos, ¿no? Es como que está al lado de la puerta esperando que lo presentemos y hace su entrada triunfal. Solo que, como esto es radio, no se lo va a entrar, pero nosotros le vamos transmitiendo lo que pasa. Por último, vamos a estar también intentando acercarnos a lo que es la apelación a la nueva ley que se votó en octubre pasado, digamos, en octubre de 2009, la nueva ley de medios. Hubo una apelación a la ley, una medida cautelar. Sobre todo la más importante, o la que se le dio más importancia, fue la que se dio en la Cámara de Mendoza, que fue la que llegó a la Corte Suprema. El Estado Nacional apeló esa medida de la Cámara de Mendoza y vamos a estar viendo por qué esa medida cautelar que se le dio lugar en la Cámara Federal de Mendoza tiene muchos vicios legales. Bien, íbamos a estar escuchando como siempre música. Ustedes conocen la versatilidad de este programa. Al menos en lo que a música se refiere, que depende básicamente de la versatilidad de los propios integrantes de este programa y a quién le toque elegir la música. Creo que si en algo discutimos y se dividen las aguas en las reuniones de producción es justamente la música. Lo que más se discute en la producción de este programa. Sí. Muchas veces nos encuentra del mismo lado a Maxi y a mí. Creo que hoy... En contra de Andrés. Y hoy el lugar ha sido... Hoy es una de esas veces. Hoy es una de esas veces. Hoy es una de esas veces porque vamos a estar escuchando a Nick Cave and the Bad Seeds, Nico Cueva, como me escribe acá el productor en el guión. Vamos a estar escuchando a Nick Cave y Las Malas Semillas y vamos a empezar ya mismo con un disco, con el primer disco de la agrupación bajo este nombre que sale en 1984, llamado From Her to Eternity, de ella a la eternidad, y el tema que vamos a empezar escuchando, poco gentil si quieren, se llama In the Ghetto. As the snow on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born. And his mama cried, cause there's one thing that she don't need is another little hungry mouth. People, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Why, take a look at you and me. Are we that blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? And the world. The hungry little boy with the runny nose plays in the streets as the cold wind blows. And his hunger burns. So he stops to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight. Desperation, young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man, face down on the street with a gun in his hand. Oh, people, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Hey, take a look at you and me. Are we that blind to see? Do we simply turn our heads and look? Her young man died on a cold and gray Chicago morn. Another little baby child is born in the ghetto. quiero. En el ghetto.